Y allá tengo en el estudio a las invitadas, invitados de esta mañana. Son jóvenes Portoay. Ahora vamos a charlar sobre qué es esta organización. Llevaron adelante una campaña sobre salud mental comunitaria bien visible aquí en el pueblo, aquí en Toay, donde estamos. Y queríamos conversar sobre eso. Bueno, Facu, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias y muy bien, gracias a todo el equipo, a todo el equipo de la radio por la invitación y por dejarnos estar presentes hoy aquí. Es un gusto para nosotros. Un gusto también para nosotros conocerles, obviamente, porque están llevando adelante una apuesta que no es fácil hablar de salud mental. Elena también está en nuestro estudio. Elena, hola, ¿cómo andás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Son muy jóvenes, es verdad. No se llaman jóvenes de gusto. Bueno, ¿qué es Jóvenes Portoay? Bueno, Jóvenes Portoay es un grupo de chicos, chicos que van entre una edad entre 16 años y 26, 27 años, los más grandes. Es una agrupación que tiene como fin la participación en la ciudad de Toay. Uh-huh. Toay sería como el campo de aplicación. Y lo que se busca es generar una participación tanto social como política dentro de la sociedad. Uh-huh. Entonces, este grupo de chicos que somos, que hoy estamos nosotros, pero el resto nos está escuchando y también estamos representados a través de ellos. Entonces, la idea es ver, visualizar qué problemáticas o qué ideas tienen los diferentes jóvenes de la ciudad en un principio y en base a eso, bueno, verlo con una mirada joven, ver qué problemáticas se tiene, ver cómo se puede solucionar y participar e involucrarnos en la ciudad. Uh-huh. Son parte de un espacio partidario. Sí, nosotros nos estamos juntando en la Casa del Sur los días miércoles, 20 horas. Nos estamos juntando uh-huh. y invitamos a todos aquellos chicos que se quieran sumar, que nos puedan escribir a través de nuestra página de Instagram, que es Jóvenes Portoay. ¿Qué es la Casa del Sur? La Casa del Sur es una institución que pertenece al diputado Ariel Rojas, en donde se están llevando adelante diferentes tipos de actividades. Uh-huh. Y, bueno, una de estas actividades también es la que nosotros realizamos. Uh-huh. ¿Dónde? ¿De la dirección? 13 de Caballería, Sur y Cabildo. Perfecto. La calle por la que entras a Toay, si no sos de Toay. La circunvalación de Santa Rosa. Claro, la circunvalación de Toay en este caso. Bueno, ¿por qué, Elena, por qué decidieron trabajar una campaña de comunicación sobre salud mental? Y por todo lo que veníamos viendo y más que nada en el tema de los jóvenes. Uh-huh. Estuvimos charlando el día que nos reunimos y tiramos ideas y bueno, salió a hacer frases y ir estampándolas por toda la 13 que vendría a ser donde la gente más camina. Uh-huh. ¿Qué es lo que vienen viendo? ¿Qué es lo que les parece que es un problema? Que los chicos no puedan hablar, no puedan tener a alguien o en un lugar donde poder ir contar sus problemas, son cosas que se lo guardan mucho, entonces llega uh-huh. un momento donde no pueden más. Uh-huh. ¿Vos cuántos años tenés? 20. 20. Aquí en Toay sucedió hace algunas semanas un suicidio. Sí. Supongo que a eso se refieren con lo que venimos viendo, ¿no? Un suicidio de una persona muy joven, y entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué se llega a eso? ¿Qué no hubo en el medio? Sí, la realidad es que la provincia de La Pampa, si cualquier persona fija en cuanto uh-huh. a tasas a nivel nacional, uh-huh. La Pampa tiene una de las tasas más altas uh-huh. en lo que es en el marco de salud mental uh-huh. y específicamente en lo que es suicidio. Uh-huh. Entonces es una problemática que también sucede post-pandemia como consecuencia, ¿no?, del aislamiento, de la pandemia. Entonces, visualizando un poco esto, la idea es y fue poder hacer algo. Digamos, no es que surge de algo de manera unilateral, sino que a través del debate de entre todos los chicos se hizo una lluvia de ideas, se hizo diferentes temas que se pueden llegar a tratar y como tema principal o tema primordial, que fue lo que se dio hincapié para poder realizarlo, fue el tema de la salud mental. Uh-huh. También en el marco de que el día 10 del corriente fue el Día Mundial de la Salud Mental. Claro, entonces, en octubre se trata de mundialmente visibilizar como un derecho. Exacto. Uh-huh. Che, ¿y qué decían estas frases? ¿O qué dicen? ¿Están todavía estampadas en la calle? Sí, sí. Están estampadas a lo largo de la 13 de Caballería. Se pensó en realizarlas en diferentes puntos estratégicos. Los puntos estratégicos son a la salida de las escuelas. Sobre la 13 de Caballería tenemos específicamente tres instituciones educativas. Entonces la idea fue ponerlas estratégicamente uh-huh. ahí. Uh-huh. ¿Que Ele, querés por ahí decirles algunas? Una de las frases es: no sufras solo, escuchen y abracen. La salud mental es tan importante como la física. No sufras en silencio, la solución la encontramos juntos. Todo tiene solución. Está bien no estar bien. Está bien no estar bien, qué frase. Sí. Porque a veces no nos permitimos estar mal. Creo que es interesante el punto desde el que decidieron abordarlo, que es el punto más básico, ¿no? El ejercicio de la palabra y el silencio. Eso está bueno también, porque bueno, después están los profesionales, las profesionales de la salud mental, que son quienes abordan. Pero para llegar a ese punto tiene que haber como un caminito de trabajo comunitario. Bueno, a ver, en esa frase yo voy caminando y me pregunto algo cuando la veo escrita. Me parece que eso es lo que está piola. Sí, sí, en realidad lo que buscamos es llegar a llegar primero a los jóvenes. Entonces, que aquel joven que esté pasando por alguna situación sienta un acompañamiento, un pequeño roce al alma, digamos, uh-huh. De que no está solo, de que hay gente que se encuentra en su misma situación, que existen diferentes canales de ayuda, tanto con las frases como también a nosotros nos viene sirviendo el apoyo en este caso, por ejemplo, de ustedes, que a través de la radio se pueda seguir difundiendo y también ser un intermedio entre estos jóvenes que están padeciendo esta situación también, para poder detectarlos, para poder ser un canal intermedio con el hospital, uh-huh. con psicólogos, con lo que se necesite. También creemos que es bueno, y creemos también que muchas veces no se sienten escuchados los jóvenes, tienen vergüenza. Es difícil a veces, la realidad es que es difícil a veces comunicar siendo un chico a un adulto que está pasando X problema. Entonces, por ahí, siendo también un grupo de jóvenes, en cuanto a la actividad, es más fácil detectarlo, uh-huh. comunicarlo, uh-huh. y ser también este canal de derivación, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes se han reunido con gente del hospital para ver cómo hacer ese trabajito? Nosotros no nos hemos reunido, pero sí hemos tenido contacto con el director del hospital y sí hemos averiguado sobre el psicólogo que existe. Y bueno, hemos uh-huh. de hecho, quien te habla ha pasado diferentes casos también uh-huh. al hospital de diferentes situaciones de chicos. Uh-huh. ¿Vos sos docente? Yo soy abogado. ¿Sos abogado y has dado clases? He dado clases, sí, y trabajo en la Cámara de Diputados. Uh-huh, está bien, entonces ahí tenés ya como un circuito más amplio sí. de contactos, ¿no? Sí, de hecho, referencias. Y el grupo está también conformado por asistentes sociales, comunicadores, uh-huh. Tenemos chicos que estudian coaching, community manager, es muy diverso uh-huh. El abanico. En esto de elaborar la salud mental como estrategia comunitaria, ¿no? Por lo menos hacer visible que hay un hecho. ¿Cómo eligieron las frases? Porque no es cualquier cosa decirle a alguien está bien no estar bien. No sé, eso fue surgiendo de cada uno. Teníamos la tarea de buscar una frase cada uno y llevarla y decirnos qué nos parecía uh-huh. y ir estampándolas. Uh-huh. Y en esos frentes de las escuelas, ¿alguien de la institución se acercó a hablar con ustedes, a preguntarles por qué estaban pintando? No hubo esa. Todavía, hasta ahora no. Uh-huh. Pero la razón es que lo hicimos el día miércoles, la semana anterior. Miércoles, no sé si recordás, pero fue un ventarrón. Sí, claro, el ventarrón acá. Y ahí salimos, andábamos nosotros. Claro, salimos 10 minutos antes del ventarrón, 20 horas 30, uh-huh. salimos y a los 10 minutos hubo el ventarrón, así que se le dio el doble de esfuerzo, ¿no? Por las condiciones climáticas del día. Bueno, aprovechen el micrófono para invitar a sumarse a este espacio a los jóvenes y, bueno, a hacer el nexo, ¿no? ¿Cómo se comunican con ustedes? Bueno, sí, invitamos a todos los jóvenes que se quieran sumar. Nos pueden contactar a través de la página Jóvenes Puerto Ay. Sea cualquier razón o cualquier circunstancia que tengan, que quieran contactarnos, que quieran acercarse, están invitados. Insistimos con esto de la invitación. Bueno, muchos ya nos conocen, pero para aquellos que no nos conocen también, invitar, sumarse, bueno, Es eso. Eso. Bien, Facundo Ferrari, Elena Peralta, les agradecemos esta visita a Radio Kermés. Le agradecemos a ustedes. Bueno, los invitados. Bueno, muchas gracias por el espacio de vuelta, por la invitación, ¿no? Y bueno, por preocuparse de estos temas que creemos que desde jóvenes es algo muy importante. Y bueno, aprovechamos a saludar también a todos los distintos jóvenes de la localidad, volver a invitarlos. Yo particularmente saludo a compañeros de la cámara que cuando me vine me decían que me iban a escuchar, así que aprovecho también para saludarlos a ellos. Y bueno, sobre todo a los diferentes jóvenes de Toay, invitarlos a que se sumen y que, bueno, que nos sigan acompañando y se prendan en las diferentes actividades que tenemos programadas hacia un futuro. Conversamos con Jóvenes por Toay sobre la campaña de salud mental comunitaria que iniciaron la semana pasada.